Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y empezamos con un clásico de 1979, un temazo de una banda que pues tuvo varias formaciones, pero en ese momento sus integrantes eran Joe en el piano y los teclados, Styx Hooper en la batería y Wilton Felder en el bajo y también el saxofón. Y eran los maravillosos Crusaders. Esta es una canción que ellos hicieron con la voz de la gran Randy Crawford en 1979. El tema Street Life. Vamos ahora a continuar con tal vez el último gran éxito que tuvo Prince, una canción del año 2003 que dice así: Musicology. Heard about 49 just east of Harlem. Dougie gonna be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Let's do the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication. Let's see what I see. Dancing hot and sweaty. Right in front of me. In front of me. Oh, call it what you like. I'm a common high beat. This is just another one of God's gifts. Musicology. Got to keep the party moving. Told you, keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology, yeah. Wait a minute, man. Wish I had a dollar for every time you say. Don't you miss the feeling music gave you back in the day? Let's groove, September. Earth, wind, fire, hot pants by James. Slides don't get you higher. My keys and drums, go with the state jam. Take your pick, turn the table, or a band. Lord, if it ain't Chuck D, a jam master, they know what they losing. Cause we got a PhD in advance, by Tim Hooten. Keep the party moving, just like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Alright. Hold it down, band. Sueños que reparto en casa. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de 1992, de su primer álbum de ley, llegaba Rosario Flores, más conocida simplemente como Rosario, con tal vez el éxito más importante de su carrera hasta la fecha, Sabor Sabor, una composición de su hermano, el desaparecido Antonio Flores. Recordemos que Rosario es hermana de Antonio Flores y de la gran Lolita, e hija de la faraona Lola Flores y Antonio González el Pescadilla. Nos vamos ahora con uno de los primeros éxitos de Sade de 1984, del álbum Diamond Life, llega esto que es Smooth Operator. Yeah.

bit about it. Tiene el sabor de la noche. Heart done by you. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de 1989 del álbum Sleeping with the Past, uno de los grandes éxitos de Sir Elton John, número uno tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, la canción Sacrifice. Vamos ahora a continuar con un clásico de 1977, uno de los temas más importantes de Earth, Wind and Fire, con la voz de Philip Bailey. Aquí está esto que dice así del álbum All in All, que en mi opinión es el mejor que ellos han grabado en toda su carrera. Esto es Fantasy. Recognize, it's your life now in the view. El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. We got the afternoon. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo el primer éxito de Don John Mayer, una canción de su álbum Room for Squares del 2001, Your Body is a Wonderland. Les saluda Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y ahora vamos con un éxito de 1986. De Inglaterra llega Don Peter Gabriel con un tema de su álbum So, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Esto es Sledgehammer. Thank you. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Peter Gabriel con Sledgehammer. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito del año 2000. Una banda de Venezuela muy querida en Colombia. Vienen aquí todos los años, se presentan con gran éxito en Bogotá. Y ellos son Los Amigos Invisibles, un tema de uno de los discos más importantes de su carrera, el álbum Arepa 3000. Uno de sus grandes éxitos, Amor. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Mónica Martínez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.